que te extrañaba. Tal vez porque escuchaste mis palabras. Yo dije, mi Señor, que no quería seguir perdiendo en ti toda mi vida. Y hoy no sé qué voy a hacer, pues me siento perdido. Admito que sin ti ya no es lo mismo salir por las mañanas sin hablarte. Admito, mi Señor, que ya es bastante. Hoy digo, quiero regresar. He dicho, quiero regresar. No soporto estar así, vivir lejos de ti y tener. Señor, ¿por qué me tomas de las manos y me vistes con las ropas de mi hermano? Hoy digo, yeah.